porque es la mejor. Pues quédate con ella, esa torrenta que lo hace todo, que te enseñó a amarla de mil modos, que te ganó la cama el corazón. Pues quédate con ella, esa mujer salida de la calle, con buena ropa y mucho maquillaje, la ves bonita mucho más que a mí. Yo tengo para regalarte. Si tú no tienes sentimientos, a mí me sobran para darte.